acá a Córdoba. Va a estar en una serie de actividades durante el día de hoy y de mañana, pero claro, no la podíamos dejar pasar por acá sin agarrarla acá en el Enredando a las Mañanas y aprovecharla un rato, justamente para hablar de esa temática, porque en general hablamos mucho de Venezuela. Es cierto que Argentina está muy cerca del proceso en Córdoba, somos muchas y muchos quienes estamos atentos al proceso venezolano, pero pocas veces se habla del protagonismo, de la participación de las mujeres y de la disidencia sexogenérica en este proceso. Bueno, te hemos dado toda una introducción, Yolanda. Acá te saludamos entonces, si querés saludar a la audiencia. Bueno, buenos días a la audiencia de Enredando las Mañanas. Aquí he recibido una grata bienvenida del equipo de la radio. Llegué esta mañanita después de un cómodo viaje. Y bueno, y después de mucha fuerza recibida en Buenos Aires, estuve en la primer marcha que se hizo contra Obama el martes, en la marcha el 24, perdón, el miércoles, en la marcha el 24 el jueves, en la inauguración de la Escuela de los Derechos de los Pueblos de la Vía Yala el viernes. Y lo que se siente es mucha fuerza y mucha potencia del pueblo argentino, aún en la situación complicada en la que nos encontramos en todo el continente y en Argentina más con el nuevo gobierno que recuerda tiempos pasados. Así es, ahí estamos acomodándonos, recomponiendo las fuerzas y reorganizando. Y bueno, conmovida con el caso de feminicidio de ayer, que se reportó ayer, y bueno, en todo, tanto en la arremetida como en la fuerza y la lucha, son muchas las coincidencias. Somos pueblo latinoamericano y eso, hay algunas mínimas diferencias, pero estamos en la misma lucha. En Venezuela, desde hace 17 años, el proceso revolucionario efectivamente ha posicionado a la mujer en otro lugar. Legalmente, son muchísimos los avances en términos legislativos, desde la constitución que se hizo por constituyente en el 99, recién entró Chávez, y tiene cuestiones maravillosas como, por ejemplo, un artículo que reconoce el trabajo del hogar como trabajo que le aporta a la economía del país. Hasta, por ejemplo, la ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que reconocía 19 formas de violencia para penalizarlas, y hace 2 años con el presidente Maduro logramos incluir otras 2, en la que está el feminicidio y está la inducción al suicidio, que es una variable de violencia psicológica que puede empeorar la situación. Pero bueno, como que ocurre lo mismo, que legalmente tenemos muchísimos avances. La participación de las mujeres en el proceso es muy amplia en todas las instancias de poder popular: consejos estudiantiles, consejos de trabajadores y trabajadoras, consejos comunales y comunas. Las vocerías de las mujeres están alrededor de un 70%. Se ha ampliado muchísimo la participación de las mujeres, igual en las misiones de educación, tanto de primaria como de secundaria y universitarias, que son espacios muy accesibles al pueblo en general. También las mujeres tienen como un 60% en la matrícula. Luego hay avances materiales, digamos, del proceso. El gobierno revolucionario ha entregado más de 1 millón de viviendas de manera gratuita a muchas familias, y eso incluye un alto porcentaje de mujeres. Aquí estoy viendo la cara de una compañera de la radio sorprendida con la cifra de 1 millón de familias con vivienda gratuita, y eso son logros que tenemos que visibilizar y que incluso entre la gente de movimientos, de organizaciones, no tenemos tan claro. Pero bueno, lo que quería decir es que culturalmente la batalla sigue siendo muy dura. Allá, aun cuando tenemos un marco institucional y un marco legal que favorece mucho la lucha, culturalmente aún el machismo está muy, muy presente. Y de hecho, toda esta apertura de las mujeres a espacios de educación, de trabajo comunitario, ha significado triplicar el trabajo. Es decir, ahora tenemos más jornadas adicionales, además de las 2 tradicionales, del trabajo productivo y el reproductivo. Entonces ahora estudiamos, ahora hacemos trabajo comunitario, ahora tenemos aún más sobrecarga y no se ha redistribuido en la sociedad. Y bueno, ahí desde desde el espacio al cual pertenezco, como mencionaba Nati, la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias, que es un espacio de articulación de colectivos y de luchadoras que vienen de distintas instancias del poder popular, lo que venimos es impulsando lo que hemos llamado feminismo popular, que es la transversalización de todas nuestras luchas en esos espacios, sobre todo en los espacios territoriales de construcción, como en diversas áreas. Ahí vamos intentando superar el tema, digamos, representativo de que las vocerías sean en igualdad, y como les decía, en eso se ha avanzado bastante, tanto en los espacios de gobierno como en los de poder popular. Pero también entonces en cada área de trabajo, si hablamos de economía, entonces hablamos de una economía donde no haya patrón, sino que desde el poder popular se impulse la producción, la distribución. Y cuando hablamos de esto, también hablamos, estamos ahí poco a poco, las feministas populares, insertando el debate sobre la redistribución del trabajo doméstico, como la comuna, el territorio, asume también de manera colectiva el cuidado de niños y niñas, de adultos y adultas mayores, de enfermos y enfermas, de personas, digamos, con cierta vulnerabilidad. Ahí en el tema de las violencias, lo trabajamos desde la defensa y seguridad del territorio, que un poco aquí por el contexto tiene otro nombre, que es como todo el tema antirrepresivo. Allá lo llamamos defensa y seguridad del territorio, de una forma, digamos, acorde a ese contexto, más propositiva. Y ahí las mujeres decimos, bueno, nos involucramos combativamente a la milicia, que es uno de los de las instancias de las Fuerzas Armadas, pero que es popular. Pero la comunidad también debate sobre los lugares del territorio que son peligrosos para nosotras, sobre sanciones comunales para los agresores. Eso está todavía en proceso, digamos, es como un proceso incipiente, pero ahí vamos, es como el sentido que le estamos dando a la lucha en los territorios. Y la Escuela de Feminismo Popular sería como generar un actor social nuevo que está inserto y al mismo tiempo dialoga con estos otros movimientos sociales, ¿no? Sería justamente pensar un feminismo que no se piensa desde afuera de los movimientos, sino dentro de ese propio espacio, ¿no? Que eso es lo que hace interesante esta idea del feminismo popular, que se piensa con todas las complejidades también, ¿no? ¿Y cómo es la estructura? ¿Es un espacio nacional? Sí, precisamente nuestra historia viene de ahí, de como de 2007, 2006, que empezamos a juntarnos mujeres y compañeros y compañeras de la sexogénero diversidad para acompañarnos. Muchos y muchas estábamos en grandes organizaciones mixtas. Y como ya veníamos trabajando la línea de género feminista en sus diversos matices, estábamos recibiendo... había como bastante predisposición, mucho prejuicio, incluso algunos ataques a quienes, incluso de nuestros mismos compañeros, a quienes desarrollábamos esa línea, y empezamos a hacer espacios de encuentro, de intercambio de metodología, de contenido, de catarsis, de apoyo, de abrazarnos y apoyarnos mutuamente. Y ahí fueron saliendo unos encuentros nacionales de formación que hacíamos anualmente, todavía como evento, una actividad nacional en la que nos juntábamos todos y todas a intercambiar metodologías y líneas de trabajo. Y como en 2013 fue que decidimos generar un espacio de articulación conjunta, permanente, digamos, que ya dejara de ser una actividad anual y pasase a ser una plataforma de articulación. De ahí es que venimos como consolidando más el tema orgánico y seguimos trabajando. Aquí ahora se quedaron como los colectivos más feministas, los de mujeres, los de compañeros de sexo, género, diversidad. Tenemos presencia como en 6 estados del país, hay como 10 colectivos. Está la red de información por el aborto seguro, que sí tiene presencia como a nivel nacional. Pero seguimos trabajando en articulación con todos los demás movimientos, con una gran parte. Y participan en nuestras actividades regionales y nacionales. Y bueno, eso, debatimos sobre el patriarcado y sus expresiones machistas, tanto, digamos, que se expresan en el sistema de manera más macro, hasta nuestras propias prácticas, en las que cotidianamente lo reproducimos. Bueno, vos mencionabas esto que tiene que ver con cómo atravesar las cuestiones territoriales. Has tenido la oportunidad de estar como en contacto con muchos de nosotros y nosotras en la Argentina, y creo que, bueno, bien lo mencionábamos con esto que sucedía y con cosas que habitualmente percibimos, que es la mayor problemática, es justamente poder generar esta relación con el entramado social. ¿Cómo ves el proceso en Argentina en relación al proceso venezolano, teniendo en cuenta la diferencia gubernamental, ¿no? O sea, digo, la instancia más estatal que bueno, que acá está siendo hoy y en los últimos 12 años también, con probablemente algunos avances, pero lamentablemente muy muy lejanos en relación al proceso que vienen atravesando ustedes, ¿no? Hay que decir que además Yolanda participó del Encuentro Nacional de Mujeres del 2007, así que tiene ahí como algunos elementos. Sí, siempre hemos estado intercambiando bastante con organizaciones y colectivos de aquí, como tú decías, hay como bastante articulación entre Argentina y Venezuela, entre los movimientos y las organizaciones revolucionarias. Y bueno, como les decía al principio, en el trabajo concreto, en la metodología que se desarrolla en los espacios de lucha, son muchas las coincidencias. Y ahí creo que hemos aprendido mutuamente también en estos años. Para nosotras fue fundamental venir en 2007 y ver la masividad del feminismo aquí, digamos, como fuerza. Uh-huh. Aquí ya hay un lugar que nosotras todavía estamos construyendo de reconocimiento a las luchas de las mujeres y de la sexogenerodiversidad, que allá todavía es un poco más incipiente, es decir, como estamos trabajando de manera transversal ahí en los territorios todavía, y es eso, es un proceso más reciente también. Nosotras recibimos un gran impulso a partir de casi todos los años participamos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Ahí hay como bastantes coincidencias. Una cosa que me parece muy interesante también, que veía el viernes en la inauguración de la Escuela de los Derechos de los Pueblos, es cómo las feministas avanzamos en posicionar nuestros debates en todos los espacios. Es decir, es que el patriarcado es un sistema articulado al capitalismo y al colonialismo, así que está presente en todos los momentos, en todos los espacios, digamos, donde el sistema se expresa. Y el viernes en la escuela era muy interesante ver cómo no era una actividad convocada desde el feminismo, desde las mujeres, pero se lograba insertar el debate en todos los puntos que trabajábamos. Vamos a hablar de formación política, estamos hablando de eso. Vamos a hablar de la coyuntura en el continente y estamos hablando de cómo nos afecta a las mujeres y de cuál va a ser nuestra respuesta organizada. Y bueno, claro que hay una diferencia que además también nos sirve para prepararnos en todos los sentidos, porque los escenarios todavía son de gran incertidumbre. Pero eso también está, esa diferencia, digamos, de ya el tema represivo que hay aquí, toda la criminalización a la protesta, que también muestra cómo ustedes aquí se van organizando para darle respuesta y resistir a eso. Nosotros y nosotras igual pensamos que las condiciones en el continente del pueblo organizado, de los movimientos y del poder popular, no dan para quedar en una situación de absoluta resistencia, sino que todavía tenemos condiciones para disputar hegemonía. Uh-huh. Y en eso estamos, y desde el feminismo estamos participando activamente en eso. Así es, Yolanda, y bueno, es conocida la situación que se está dando en Venezuela a partir de, bueno, la derrota electoral en la Asamblea Nacional en Venezuela hace apenas 3 meses. Queríamos, y en realidad desde hace varios años, la guerra que efectivamente está llevando adelante la derecha escuálida en Venezuela, amparada por el imperialismo norteamericano y todos sus cómplices locales. Y hay un aspecto muy en particular que tiene que ver con la guerra económica que se está viviendo en Venezuela. Queríamos preguntarte un poco, ¿cómo describirías esa guerra económica y cómo está afectando particularmente a las mujeres esta situación? Sí, es... descarado el nexo entre el imperialismo y la derecha local en Venezuela, la continuidad del decreto de Obama, según el cual Venezuela es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de Estados Unidos, se da el 3 de marzo, sale Obama a decir que le da continuidad al decreto por un año más, y el 8 de marzo sale la Mesa de la Unidad Democrática, que es el espacio de articulación de la derecha en Venezuela, a definir un plan para la salida de Maduro, que lleva desde supuestas grandes movilizaciones pidiendo la renuncia hasta un entramado legislativo para hacer referendo revocatorio, enmienda constitucional. Eso, con 5 días de diferencia, los jefes sacan su plan y los locales hacen caso obedientemente a las órdenes que les dan y lo traducen a la realidad nacional. Es una guerra híbrida con muchas aristas, incluso tiene una arista militar bastante desconocida, que es una situación de tensión en la calle. La semana pasada asesinaron 2 dirigentes de movimientos populares, asesinatos selectivos. Ayer también hubo una situación complicada en el estado Táchira. Hay 2 policías muertos, pero no está claro cómo fueron los hechos. Y además el paramilitarismo también está recibiendo sueldos para generar situaciones de inseguridad en la calle disfrazadas como delincuencia común. Ahí las mujeres tenemos un lugar de vulnerabilidad por el patriarcado, que hace que tengamos que abandonar la calle a ciertas horas. Y bueno, y lo de la guerra económica, que nos afecta muy directamente, sobre todo desde la muerte del comandante Chávez, se ha sentido en la calle la escasez de algunos productos, muchos de la canasta básica. Además es como muy gracioso ver cómo esconden la leche, pero hay yogur, o cómo esconden el agua, pero hay cerveza o jugos. Eso también de manera descarada, digamos, hay acaparamiento, hay especulación. Nos negamos a llamarlo inflación porque no ocurre mágicamente por una mano invisible, sino que hay un sector dedicado a aumentar los precios para generar desestabilización en el país. Y los primeros productos que desaparecieron, por ejemplo, en el área de salud, son los relacionados con el cuidado de bebés y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La gente hace colas inmensas por pañales, por leche, por antibióticos y todo lo referente a, digamos, infecciones que afectan la salud de las mujeres. Y un tema muy preocupante que viene siendo como efectivo en la táctica de la derecha, que es esconder los métodos anticonceptivos. Lo único que se consiguen son condones a muy alto costo. Y eso, bueno, desespera a la población, pero además va a generar pobreza al mediano plazo. Es el plan que tiene la derecha, que las familias se multipliquen y no tengan cómo sostenerse económicamente, cuando la mejora en la calidad de vida integral del pueblo venezolano es un gran triunfo de estos 17 años de revolución. Y bueno, pues hay datos, por ejemplo, no sé, la Red de Información por el Aborto Seguro recibía 12 llamadas diarias en 2012 y actualmente recibe aproximadamente 200. La mayoría de mujeres reportan que han salido, tienen un embarazo no deseado porque tuvieron que cambiar de método, no consiguieron el método que usualmente utilizan porque no hay. De hecho, de aquí de Argentina nos han mandado, así como de manera informal, varias compañeras de movimientos, algunos métodos que nos han ayudado mucho en el trabajo allá. Pero eso, la situación de guerra económica además recluye a las mujeres al espacio doméstico nuevamente, es decir, el tiempo que dedicábamos a trabajo comunitario, a estudiar, a diversas actividades para nuestra emancipación y la del pueblo, ahora tenemos que dedicarlo a hacer colas para conseguir alimento básico para mantener a la familia. También, como eso, como las mujeres son una columna vertebral de la revolución, contra ellas dirige la derecha su ataque, contra nosotras, pues. Qué importante por ahí la mención que haces, primero el ejemplo claro de qué implica utilizar de manera tan perversa cuestiones que tienen que ver con la mujer para poder modificar incluso la situación económica o la proyección económica de un país. Pero también qué importante lo que mencionas en relación a las mujeres como columna vertebral, que es algo que se repite en muchos países, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Por ahí lo pienso a modo de reflexión, pero como a pregunta abierta de qué implica hoy en como movimientos organizados que se esté reproduciendo esta cuestión de que la mujer cumpla un rol casi imprescindible, por no decir imprescindible porque es real, en muchas de las luchas que se llevan en Latinoamérica y en otros lugares del mundo como pilares fundamentales. ¿Por qué creen, y se los pregunto a las dos, ¿por qué creen, digamos, que se da este proceso, puede dar mucha tela para cortar, pero digo, a nivel reflexivo, que se da este proceso del empoderamiento de la lucha y que sea el sostén y el pilar? Creo que por ahí también relacionándolo con el rol que cumplimos socialmente, no en términos patriarcales, sino en términos concretos y reales de lo que somos históricamente en la historia, más allá de que se nos haya invisibilizado tanto tiempo. Bueno, perdón. Pero bueno. No, yo me acuerdo haber pensado mucho cuando fue el 2001 y todos los periodos posteriores y las asambleas y toda esta movilización social en Argentina en torno a qué pasó cuando muchas mujeres ocuparon el espacio público. Y ahí hubo una reflexión a hacer fuerte también en términos de que había a lo mejor una reproducción social del lugar del cuidado. O sea, muchas vimos que la participación social de las mujeres, que había sido históricamente recluida al ámbito doméstico en el sentido del cuidado de niños, niñas, personas mayores, de garantizar la alimentación, la salud de las familias, ante la crisis muchas veces de una manera, en principio, acrítica, aunque muy potente, podía llegar a hacerlo, implicó que de golpe ese cuidado se extendiera a un nivel social y tuvieras a las mujeres organizando las ollas populares, los merenderos, que fue un fenómeno fuertísimo. Igual en Argentina teníamos las madres de Plaza de Mayo como antecedente, digo, un protagonismo de las mujeres en las luchas también importante. Pero ahí lo interesante es, me parece, por un lado, que implica la irrupción de las mujeres en el ámbito público, salir de ese recinto de lo doméstico que nos aísla y nos hace perder la comprensión y la visibilidad del patriarcado como un sistema, uh-huh, y pensamos que es todo individual. Pero por otro lado, ¿cómo hacer para darle la vuelta para esto que decía Yolanda hace un rato? Bueno, hablemos de lo doméstico. No es que yo ahora, antes hacía la comida en mi casa y ahora hago la olla popular para toda la comunidad. Veamos cómo se distribuyen esos roles, empezamos a indagar por qué a determinados roles más valorados que otros, empecemos a pensar en términos de vocerías, de poder popular, del lugar que ocupan las mujeres, ¿no? Y ese me parece que es uno de los desafíos más fuertes que tenemos dentro de la izquierda, al lado de un desafío que yo creo que nos está atravesando, y por suerte no es que nos atraviesa ahora, hoy se visibiliza, que es la deconstrucción, la visibilización y la deconstrucción de las relaciones de violencia y jerarquías sexogenéricas, uh-huh, al interior de nuestras propias organizaciones. Creo que esos son desafíos muy importantes que tenemos de cara a la construcción política de ese otro mundo, ¿no?, que queremos. Sí, y también como que en esa disputa de hegemonía que nombrábamos hace rato, de construir respuestas alternativas a ese sistema articulado de opresiones, las mujeres ocupamos un espacio muy importante porque hablamos de la cotidianidad. Y creo que ahí la derecha ha aprovechado mucho este tiempo para ganarnos terreno, porque los procesos revolucionarios, las organizaciones, los movimientos, hablamos mucho del pasado y del futuro. Uh-huh. Y la derecha siempre habla del presente. Y la gente vive en el presente, es decir, lo que le interesa es eso. En Venezuela, ¿qué interesa? Todo el legado de Chávez y toda la apuesta futura de sociedad socialista interesa. Pero en lo concreto, ¿qué interesa? Tener comida y pañales para mi bebé. Claro. Es decir, y las mujeres tenemos un modo de comprender el mundo muy complejo, digamos. No es fácil enamorarnos de lo teórico abstracto y abandonar el terreno de lo concreto, porque nosotras estamos dedicadas a la reproducción de la vida de manera permanente, y si bien fue un lugar que nos dio el patriarcado, igual eso nos dota de unas habilidades y una comprensión del mundo que creo que está ayudando mucho en la construcción de una nueva forma de hacer política. eso, que no abandona la subjetividad, que se preocupa por el otro, la otra, que te pregunta cómo te sientes, estás enferma, tienes frío, en nuestros espacios de militancia, en nuestros espacios de construcción política, que parecen una cuestión sin importancia, pero que al final son la humanización de nuestras relaciones y son la propuesta desde la revolución, desde la izquierda, de construir otra sociedad, ¿no? No, ya la historia nos viene demostrando y vamos aprendiendo que los grandes cambios, digamos, macros son importantes, pero la cotidianidad de la gente también y nuestras relaciones, eso, cotidianas, del día a día, entre nosotros y nosotras. Y creo que las mujeres estamos ayudando mucho en eso. Y en este momento histórico creo que eso puede remoralizarnos mucho. O sea, si la derecha logra convencernos de que estamos vencidos y vencidas, es un triunfo de ellos. O sea, la esperanza que la revolución bolivariana y otros procesos revolucionarios, digamos, con la gran responsabilidad que eso implica, es como un peso fuerte, pero esa esperanza que somos para América Latina de continuidad de los procesos, de llegar a de verdad concretar una forma alternativa de vida, no podemos desecharla, y en eso está el pueblo argentino incluido, como América Latina, como continente. Y Yolanda, tomando eso, el rol de la Escuela de Feminismo Popular, ¿cuál es el rol que estaría jugando en este momento, en este contexto y coyuntura que vos describís muy bien como de ofensiva de la derecha, pero todavía de disputa de hegemonía al interior de los procesos revolucionarios? ¿Cuál sería el rol de la Escuela de Feminismo Popular y del feminismo popular en general? Sí, bueno, como escuela, eso, somos una experiencia más de pocas de articulación nacional que hay allá, digo, en el área del feminismo, pero en general es eso. Como la propuesta central de la revolución bolivariana para construir otra forma de sociedad son las comunas. Nuestra apuesta es destruir el Estado burgués y construir el Estado comunal. Todo el territorio nacional, por lo menos nacional, o en principio nacional, autogobernado por el pueblo, mediante una estructura de consejos y comités, que es un poco como se organizan todos los territorios, pero allá con una legislación a favor y con un proceso progresivo de integración territorial, que hasta ahora la unidad básica comunal es el consejo comunal. Luego van las comunas, que son varias comunidades articuladas, y eso ya está bastante extendido. Ya hay casi 1.500 comunas en el país, que son territorios que se autoorganizan para todo, para la economía, para la cultura, para la comunicación, para el trabajo con jóvenes, con mujeres, que tienen incluso parlamento comunal, que pueden hacer sus propias leyes, tienen jueces de paz, unas más avanzadas que otras, pero digamos hay 1.500. Luego ciudades comunales, que hasta ahora solo hay 4, y bueno, en ese proceso de construcción real de poder popular, desde el feminismo lo que estamos es eso, participando activamente en ese proceso y tratando de transversalizar todas nuestras demandas, nuestras reivindicaciones y nuestras propuestas en todos esos espacios. En eso estamos, y esa es la vía que comprendemos para superar este momento y continuar disputando hegemonía. Bueno, seguiríamos horas y horas conversando con Yolanda, pero íbamos a seguir haciéndolo. Sí, sí, sí. Pero en realidad tenemos que abandonar el aire de Enredando las Mañanas porque se nos acaba ya las 2 horas de programa. Estamos casi pisando las 12 horas del mediodía de este miércoles 30 de marzo. Así que, bueno, nos despedimos. Nos despedimos, sí, del aire del Enredando, como dice la Nati. Recuerda que como todos los días, de lunes a viernes, nos podés acompañar de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar, y que mañana nos van a estar saliendo el Enredando desde la retaguardia junto a Luis Angio a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, más allá de que nosotros, la verdad es que nos vamos a quedar un rato más charlando, pero muchísimas gracias por venir, por tenernos así como súper atentos todos, así como escuchando, porque uno puede leer y puede ver y puede consumir un montón de información, pero cuando se generan estos puntos de encuentro donde hay presencia física y voz que le pone a todo eso que uno va conociendo, es como mucho más, por lo menos para mí, impactante y, y más fácil de empoderarse de eso que uno nos cuenta. De todas formas, hay que decir que quien quiera seguir y esté en Córdoba, hoy a las 6 de la tarde en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano va a estar Yolanda compartiendo con nosotros la experiencia de la Escuela de Feminismo Popular junto con Danilo Araujo de la Escuela Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra de Brasil, en lo que va a ser el lanzamiento público de una nueva formación en educación popular del equipo Pañuelos en Rebeldía junto a egresados y egresadas de la formación anterior. Así buenísimo. Que bueno, las esperamos, los esperamos a las 6 de la tarde, cita ahí, La Rioja 1450 en Córdoba. Así que bueno, chau. Adiós. Que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Remolino, mujer, luz, mujer águila, la que te pone en pie, la mujer con constelación, aerolito, estrella.